Lanzamiento de un marco de transporte e infraestructura sostenible para impulsar el camino del NHS hacia cero emisiones netas. NHS Shared Business Services, NHS SBS ha lanzado un nuevo acuerdo marco de transporte e infraestructura sostenible diseñado para ayudar al NHS, Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, a reducir su emisión de carbono y alcanzar su ambición de cero emisiones netas para 2040. El acuerdo marco de adquisiciones proporciona al NHS una forma sencilla de encontrar y contratar rápidamente a proveedores completamente evaluados y de manera conforme. El NHS representa el 4% de la huella de carbono total de la nación, y según el NHS de Inglaterra, las emisiones relacionadas con los viajes y el transporte representan el 14% de su huella de carbono general. Esto incluye el 4% por viajes de negocios y transporte de flotas, el 5% por viajes de pacientes, el 4% por desplazamientos de personal y el 1% por viajes de visitantes. La transición de flotas a vehículos de cero emisiones, la promoción de formas activas de viaje como ciclismo, caminar y compartir automóviles, y la adopción de logística de baja emisión de carbono y transporte de mercancías mediante energía pedal, son algunas de las intervenciones que el NHS está implementando para cumplir con sus objetivos de transporte sostenible. En su estrategia de viajes y transporte neto cero, el NHS ha declarado que para 2033, las emisiones de viajes del personal se reducirán en un 50% mediante el cambio a formas más sostenibles de viaje y la electrificación de vehículos personales. A partir de 2030, todas las ambulancias nuevas serán vehículos de cero emisiones, y a partir de 2040, todos los vehículos propiedad, arrendados y comisionados serán de cero emisiones. Sin embargo, para lograrlo, los fideicomisos del NHS necesitarán contar con la infraestructura necesaria. Las bicicletas, por ejemplo, necesitarán instalaciones de estacionamiento de bicicletas construidas con materiales respetuosos con el clima. Los vehículos eléctricos y bicicletas eléctricas requerirán infraestructura de carga de energía y la capacidad de aprovechar la energía renovable, como la solar, para almacenar y generar la energía necesaria para alimentarlos. Los servicios a los que el NHS puede acceder a través del nuevo acuerdo marco de NHS SBS incluyen el diseño y construcción de estacionamientos con paneles solares para generar y almacenar electricidad, servicios de consultoría de transporte sostenible, alquiler y reparación de bicicletas, logística de baja emisión de carbono y soluciones de carga para vehículos eléctricos, por mencionar algunos. Anju Bali, especialista senior en construcción en NHS SBS, comentó: "El NHS ha establecido objetivos ambiciosos en su camino hacia Net Zero 2040. Nuestro acuerdo marco proporciona a todas las organizaciones del NHS una forma conveniente y conforme de adquirir una amplia gama de servicios e infraestructuras de transporte sostenible para ayudarlo a lograrlo. Hemos trabajado con colegas de sostenibilidad, establecimientos y adquisiciones del NHS en el diseño de este marco, y lo hemos alineado para cumplir con los temas comunes que han surgido de los planes de viaje verde de los fideicomisos del NHS. Por lo que incluye una variedad de proveedores que ofrecen servicios relacionados con el transporte y la infraestructura para respaldar al NHS en su viaje. Síguenos en portalfacility.com para estar al tanto de las principales noticias del Facility Management en Chile, Latinoamérica y el mundo. Hasta la próxima.